Hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón: un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Bien, buenas noches a todos y todas. Calorcito hoy, viernes, para recibir el fin de semana en la ciudad de La Plata. Estamos nuevamente en el Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario, el programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmitiendo desde Radio Nauta. ¿Cómo estás, Sofi? Muy bien, niña. Sí, acá estamos, un día primaveral. Anticipo de la primavera que ya se viene. Sí, seguramente haya alguna pequeña racha de frío antes de que se instale definitivamente. Esto es el cambio climático, nos deberemos acostumbrar. Guille está haciendo algunos pormenores por ahí, ya va a estar viniendo, nos va a saludar. Así que vamos a arrancar a contar un poco al público qué es lo que tenemos el día de hoy. Hoy inauguramos consigna. Hoy inauguramos consigna con premio, ¿no? Para... Con premio, sí. Para aquello... Ahí se está acercando Guille. Hola, Guille, ¿cómo estás? Buenas noches, Iñaki y Sofi. ¿Y al público nos lo va a saludar, Guillermo? Y el público que nos está escuchando por internet, seguramente. Buenas noches, Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué no? Vayamos por más. Buenas noches, Latinoamérica. Estábamos hablando y contando que hoy inauguramos consigna. Sí, tenemos comunicación directa con el público. Ajá. Y esperamos que resuelvan la consigna. El acertijo del día de hoy es... Tienen que responder la pregunta de ¿cuántos años cumple el Olga Vázquez este año? Esa es la pregunta. Nos tienen que responder o por teléfono al 451-6917 o por Facebook a El Motín, todo junto, El Motín Contraataca o El Motín Contraataca, La Piedra en el Zapato del Mercado Inmobiliario. Esos son nuestro perfil y nuestra página de Facebook. Escriben ahí por mensaje privado. Tienen que dejar los últimos 3 números del documento, el nombre. Y de premio se van a estar entregando 2 entradas para el recital que va a estar acá el sábado, donde tocan La Mansa Locura y El Plan de la Mariposa. 2 bandas excepcionales. Sí. Del rock alternativo platense. Sí, El Plan de la Mariposa estuvo tocando en C5N, pasaron el chivo de que van a estar tocando en el Olga. Era muy gracioso. A la madrugada, ¿no? Tocan de noche. Sí. C5N es nocturno, bien diurno. Más que... Sí, noctámbulo. Noctámbulo, es para el público noctámbulo. Estaba un poquitito desubicado el muchacho que conducía de traje con los chicos del Plan de la Mariposa absolutamente coloreados en su vestimenta. Así que bueno, empecemos a pasar repaso de qué es lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar haciendo... Bueno, vamos a estar charlando un poco sobre las efemérides del día de hoy. Además vamos a estar pasando revista de la actualidad política internacional, provincial y local. Vamos a estar hablando un poco, haciendo un poco de análisis de algunas noticias culturales. Vamos a tener la columna del Tincho. Y vamos a estar con un grupo de colombianos que reside aquí en La Plata, que va a estar organizando hoy aquí en el Olga Vázquez una jornada cultural en apoyo al paro agrario colombiano, del cual nos van a estar contando un poquito. Van a estar tocando músicos colombianos que viven aquí en La Plata. Hay una comunidad colombiana muy grande en La Plata. Así que bueno, una vez más, ya habían estado armando una jornada cultural latinoamericana en... se me fue el nombre de... ¿Tiene que ver con el qué? El centro ¿con cultural qué? Que está acá a la vuelta, los compañeros. ¿El escudo? No, el otro, bueno, no importa. Estuvieron armando una jornada cultural todo un sábado a la tarde, y pasaron por acá a invitar y a contar un poco de qué iba. Así que bueno, arranquemos con las efemérides. Bueno, las efemérides del día de hoy. Nació en Buenos Aires el poeta, escritor, periodista y director de teatro Leónidas Barletta, que pertenecía al grupo Boedo, al grupo de teatro Boedo. Es autor, entre otras obras, de Los Pobres, La Ciudad de un Hombre e Historia de Perros. Y en 1930 formó el Teatro del Pueblo, precursor de teatro independiente. Falleció en Buenos Aires el 15 de marzo de 1975. Recordamos que el grupo Boedo fue un grupo de vanguardia a principios del siglo pasado, donde, digamos, prevalecían entre sus obras y sus trabajos las ideas que tenían de izquierda socialistas y su deseo de vincularse con los sectores populares y en especial con el movimiento obrero. Sí, el grupo Edo tiene que ver con la barriada popular. Bien, sí. Aparte son intelectuales. Hay una foto de la... Fueron. Igual creo que hay algún resabio que sigue existiendo. Hay una foto de una... digamos, de una postal de la cancha de San Lorenzo, una tribuna colmada de sombreros, ¿viste? Estaban en el medio, o sea, no era que el porteño, ¿viste? El porteño popular en su momento también vestía medio parecido al inglés, pero bueno, tenía ideas revolucionarias y quería vincular con los barrios populares de Buenos Aires. Sí, se llamó Grupo Boedo porque tenían su lugar de reunión en una editorial que quedaba en el Grupo de Boedo. En la calle. Entonces, claro, pero además Boedo era un barrio sinónimo dentro de Capital, de barriada popular, digamos. Era un barrio fundamentalmente obrero y ellos deseaban y buscaban tener contacto con el movimiento obrero y demás. Recordemos también que, aunque la rivalidad no era tal, algunos de los artistas que participaron de ese grupo fueron González Tuñón y Roberto Arlt, que aunque no participaba, digamos, hay quienes dicen que pertenecía al grupo y hay quienes dicen que no. El núcleo duro, decís. Claro, quizás no era el núcleo duro, pero incluso en entrevistas él se reconoce como miembro del grupo Boedo. Digamos, el grupo Boedo de alguna manera era una identidad artística, cultural. Y que de alguna manera la historiografía los rivalizaba con el grupo Florida. Ahí sí estaban los cajetillas de... Estaban Silvino Campo, Borges, Vivi Casares. Y aparte tenía un teatro muchísimo más clásico y que tenía una referencia mucho más grande con el teatro europeo. Sí, y que bueno, eran hijos de la aristocracia porteña, ¿no? No Roberto Aldi de los demás, sino precisamente Borges y compañía. De la elite portuaria porteña. Es interesante esto que decía Guille, que va a haber resabio seguramente, porque en la zona de Boedo hay muchos teatros recuperados. Claro. Sería interesante. Tocachir, Tolcachir. Sí. Bueno. Hay varios teatros recuperados de gente que trabaja, aparte con teatro, digamos, relacionado con el pueblo directamente y no un teatro clásico de alguna manera. Bueno, sí. El mismo Club San Lorenzo, Callejeros, que tiene también nacimiento en ese barrio, o por lo menos referencias a ese estilo bien mundano, bien de expresión cruda y muy inteligente también. Bien, y hablando de San Lorenzo, de clubes de fútbol, también tenemos otra efeméride de las que no nos importa nada. Esta voy a confesar que fue absolutamente arbitraria y la elegí yo, porque un 30 de agosto, no recuerdo el año, se fundaba el Ferrocarril Oeste, que es el ferrocarril en el cual que le dio vida a pueblos donde nací yo, que se llama 30 de agosto. Ah, mira. El pueblo se llama 30 de agosto y todos los pueblos tienen... Tres Lomas no es... Tres Lomas. Bueno, se llama Tres Lomas porque cuando el tren venía se veían tres lomas. Mira. Era lo único que había en el medio de ese desierto, que era la pampa. ¿Desierto? ¿Desierto? No, bueno, es cierto. Pero yo me imagino lo que si ya es medio la pampa arenosa es medio dura, digamos, me imagino lo que debe haber sido en esos años del siglo XIX, digamos, donde no había ni un eucaliptus. Y todos los pueblos tienen algún nombre alegórico a esa fecha de fundación. Por ejemplo, hay un parajecito que se llama La Porteña. Cada 22, 23 kilómetros tenía que haber una estación para cargar de leña, porque eran locomotoras a vapor. Hay un parajecito que se llama La Porteña, porque la locomotora se llamaba La Porteña. Después hay otro pueblito que se llama Corazzi, porque el maquinista se llamaba Corazzi. Y así sucesivamente. ¿Puede ser que el Ferrocarril Oeste, el Club Ferrocarril Oeste de Caballito, tenga que ver con el nacimiento de esa vía? El Club Ferrocarril Oeste es en honor a, en realidad, esa es una de las vías del Ferrocarril Oeste. Había más. Esta particularmente es una que va de Buenos Aires a Bahía Blanca. que pasaba, por ejemplo, por Epecuén, ciudad que quedó bajo agua, y por eso se durante mucho tiempo estuvo parado ese ferrocarril, además de que porque los ferrocarriles se vaciaron, porque hubo toda una zona grande que quedó bajo agua. Así que bueno. Entonces, un poquitito... Hicimos retrospectiva. Yo, este tramo se lo quiero dedicar a mi vieja, que está medio pachucha, está enferma, está engripada. Le dije, escuchá el programa, que te voy a mandar un saludo. Se lo vamos a dedicar también a nuestro operador, a Manos Mágicas, Matías Lucero, que hoy me dijo que conoce gente de Tres Lomas. Y a Juanchi, que está de duelo y es de San Lorenzo. Y a Juanchi, que está de duelo y es de San Lorenzo. Sí. Así que me traje... un temita de una banda de Trenquelauquen, que es la ciudad más grande de toda esa zona, que se llamó La Sobrecarga, y que creo que un poquitito habla del éxodo de todos los que cuando terminan la secundaria se van de los pueblos buscando oportunidades, y ese tema se llama Viajando hacia el Este. Noi si vabbè una luna subzomace, noi scrivni sonne i roxomav. Om dirre sei mag non esho, io e om dirre sei mag non Yeah. 4451-6917. Radio Nauta, FM 106.3. Vamos para adentro, para adentro. Bien, de vuelta en el piso, después de un viajecito por el oeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a recordar cuál es la consigna del día. La pregunta es, ¿cuántos años cumple este año el Olga Vázquez? Y la pueden responder al 451-6917 o por Facebook a El Motín Contraataca o El Motín Contraataca, La Piedra en el Zapato del Mercado Inmobiliario. Y para que nos escuchen al aire, es radionautafm.wordpress.com, que salimos por internet. Estamos en el tema de poder salir de vuelta por el éter. Están arreglando la potencia en este mismo instante de la radio, sí. Así que bueno. Esa es una radio comunitaria, autogestiva. Sabemos que para emprendimientos como el nuestro el principio de inercia no existe, hay que estar empujando constantemente. Así que, bueno, y recordamos que para quienes respondan bien la consigna, vamos a estar regalando entradas, dos entradas, para el recital de mañana, donde tocarán El Plan de la Mariposa, y La Mansa Locura. Para eso así tienen que participen. Exacto. Pueden hacerlo por teléfono al 451-6917 o por Facebook. Tienen que poner su nombre y los últimos tres números de su DNI. Bien, pasamos a hablar de las noticias culturales. Sí, las noticias culturales. En los diarios más importantes, de tirada más grande, esta última semana hubo muchas notas referidas a un evento en particular, que es que desde ayer, en el Malva, el cine que está ubicado en Capital Federal, se va a estar realizando una muestra de cine portugués. Un fin de semana de cine portugués. Habitualmente se organizan este tipo de eventos, sobre todo en el Malva, a través de las embajadas y demás. Pero además hubo un par de notas también relacionadas a la crisis europea y su efecto en la cultura, sobre todo en el radar de Página 12. A mí lo que me llamó mucho la atención es que ¿por qué los diarios más importantes le den tanta bolilla al cine portugués, que es un país que no tiene historia, que no es el cine francés, digamos, que históricamente tiene una cantidad desarrollo de directores, un desarrollo, movimientos, por lo menos conocido y popularizado? Hay una relevancia significativa como para claro estar hablando de... Y yo pensaba la escasa cantidad de nuevos directores y ya quizás nombres sueltos haya, pero la nula aparición de movimientos cinematográficos o culturales en general, de música, de pintura, que ha dado Europa en el último tiempo, ¿no? Digo, Europa ha pasado por guerras mundiales, por periodos entre guerras también muy duros, por un montón de situaciones, y siempre aparecían movimientos artísticos y culturales con alguna propuesta que terminaban de alguna manera influenciando en todo el mundo. Hace 5 años que Europa está en crisis y no hay movimientos culturales, al menos que nosotros conozcamos, quizás están muy en la superficie y en algún tipo de circuito alternativo europeo. Pero bueno, hay que viajar a Europa y viste cómo es esto. Sí. Al menos yo no llego. Y bueno, el tema es que te va a haber un eclipse con respecto no solo a los medios de comunicación que puedan manifestar ese tipo de arte, sino que me parece que tiene que ver con un eclipse más de tipo político, y que las vanguardias hoy no están pudiendo hacer pie ante este mundo en crisis, sobre todo su epicentro en Europa, que está llevándose puesto no solo a los países más pobres de Europa, sino también se va a llevar puestos a los países de Medio Oriente, como vamos a adelantar sí más adelante. Sí, sí, sí, y que... como para salir de la guerra, o sea, crisis... Si nosotros guerra bajamos la guardia, también lo van a hacer acá, digamos. Sí. Yo me quedaba con una frase de Pedro Costa, que es uno de los directores portugueses. No es un director joven, además eso, ¿no? No aparecen figuras jóvenes dentro de los movimientos de los países del viejo mundo, exacto. Pedro Costa es un tipo de 40 y pico ya. Paréntesis, el director más conocido de Brasil es Oliveira, que es un hombre de 105 años que va a empezar a filmar dentro de poco en Río de Janeiro una película. 105 años, un grosso. en el suplemento Eñe de Clarín. Tenés las dos campanas. Tengo las dos campanas. Cito textualmente a Pedro Costa, dice: se da un fenómeno extraño, porque si bien hay muchas universidades, libros y revistas de cine, pareciera que falta conocimiento real de los clásicos del cine. Los jóvenes estudiantes saben quién es Sergei Eisenstein porque vieron una foto de él, pero no sus obras. Y bueno, y después dice: me entristece ver directores que reivindican la ignorancia y creen que para hacer una película solo hay que tener ojos y estar en la calle. Y esto que vos decías como que hay una crisis muy profunda, porque es una crisis incluso de ideas en Europa, ¿no? Digo, hay un montón de directores jóvenes, medios no faltan, hoy una camarita está hasta dentro de un celular, y podés las imágenes de un celular editarlas en una computadora y hacer una obra de última. Y sin embargo no aparecen nuevas tendencias, y tampoco, por lo que dice Pedro Costa con bronca, digamos, y con tristeza, como él mismo lo reconoce, tampoco buscan en los viejos directores no hay puente. Claro. Igual tampoco, creo que mucho referencias, ¿no?, de la historia europea. Mucho de eso se debe de ver a la propia crisis, ¿no? Me parece que, digamos, como la muerte de determinados paradigmas que de alguna forma o sienten que no funcionaron o que no pueden dar cuenta de lo que hoy pasa. Yo creo muchísimo en el arte y en la juventud. Creo que debe haber artistas de vanguardia que están haciendo arte, gente que está haciendo cine en Europa hoy y que está expresando de alguna manera lo que está sucediendo. Me parece que por ahí estos nuevos fenómenos, dejar de referenciarse o de apoyarse en lo que es el cine clásico, por ejemplo, que es lo que dice Pedro Costa en la nota, se debe de ver seguramente a la crisis, y yo creo que se va a ver reflejado en algunos años. Me parece que es un periodo en el que están estancados, también debe tener que ver con que es una crisis sin precedentes para muchos jóvenes artistas que uh-huh. nacieron en un estado de bienestar muy grande y que hoy de golpe se encuentran en esta situación. La nota de Página 12 creo que es, que dice que una de las características del cine portugués de ahora es los bajos recursos. Digo, de golpe no tienen recursos. Y si bien es cierto que hoy todos podemos filmar con una cámara o con un celular, ellos no están acostumbrados a filmar con un celular o con una cámara digital. Y me parece que eso también es readaptarse a las circunstancias y a la situación que están viviendo. Entonces se puede decir que faltan relatos liberadores sustanciales. Sí. Con pocos recursos. Lo que aquí sobra, o sea, pocos recursos. Sí, sí, nosotros llevamos siglos. Sí. Nosotros sabemos de qué se trata. Exacto, los dos siglos que tenemos de historia es eso, digamos. Ginastera, un compositor que como figura cultural ha representado siempre más bien a la aristocracia nacional, era un hombre que tenía una columna en el diario La Nación y demás, pero que era un tipo bastante ameno y piola en algún sentido, y que formó parte del Instituto de Itela, que recordábamos en el programa pasado. Decía que en realidad sí había en este dilema de la cultura latinoamericana un poco apadrinada y con sensación de inferioridad ante la europea o a otras culturas más incluso milenarias y demás, decía que en realidad sí había un rasgo identitario al menos en la música latinoamericana, se refería exclusivamente a la música de cámara o más culta, digamos, que era la austeridad de recursos. Uno de los grandes países productores de música de cámara, el más grande de Europa, es Alemania, que fue el que empezó a armar las orquestas de 80, 90, 100 músicos, que componía grandes obras, ¿no? La magnificencia, el espíritu es imperial. Con el órgano de pared. Sí, el órgano de pared es más de previo, digamos, de la época de Bach y demás, pero... Violento. Sí, Wagner, todas esas cosas, ¿no? Todo el romanticismo, que es la música que se utiliza en las películas de Hollywood, ¿no? Ese afán imperialista de... Sí, sí. La música esa que te lleva a la conquista de qué sé yo qué. Claro, la música de Superman, ese tipo de cosas. La música latinoamericana es una cosa mucho más austera, con muchos menores recursos y con mucho menor ambición, si se quiere. ¿Qué pedazo de paréntesis que hice? Sí. A lo que iba era... A decir esto de la falta de raíces, ¿no? Y yo me acordaba, por este comentario que hace Pedro Costa, de un compañero nuestro, Marquito Terulli, que está viviendo en Venezuela. Él nació en Francia, poeta. Sus padres fueron exilados durante la dictadura. Nació en Francia y cuando terminó la secundaria se vino a vivir aquí. Y él siempre dice que vivir en Europa es como vivir en un museo. Y como esta idea de que la historia está ahí, pero no te interpela. Pasás por París, ves el Arco del Triunfo, ves un montón de monumentos históricos, pero eso es como un museo que es una maqueta y que la historia no te interpela y no sucede en el momento. Está fragmentada. Una historia fragmentada. Parece que no se pudieron sacar los ladrillos del muro de Berlín de la cabeza, ¿no? No. Y yo me acordaba de esa descripción de Marco cuando leí esta frase de Pedro Costa. Sí, totalmente. Una actitud así debe tener que ver justamente con eso, con una historia que no te interpela. Exacto. Que es una maqueta ahí que no... Así que bueno. Estamos bastante críticos a lo eurocéntrico. Bueno, pero para volver al ciclo de cine portugués que se va a estar desarrollando en el Malva, es muy recomendable por una de las razones por las que estuvimos recomendando el ciclo de cine documental que se estaba realizando en Buenos Aires el viernes anterior. Son películas que se han estrenado acá en Argentina en el BAFICI o en el Festival de Mar del Plata nada más, y que normalmente el público no tiene acceso a poder ver. Exacto. Así que quien pueda participar y poder ir seguramente va a estar muy bueno. Y antes de pasar a la parte de noticias internacionales, políticas, digamos, se me ocurre comentar que no es casual que sea Portugal, un país recontra periférico de Europa, el que sí está pudiendo. Digo, Portugal es un país, me animo a decir, sin conocerlo y sin conocer Alemania, ponele, más parecido a nosotros que Alemania. Seguramente. En principio es más parecido a nosotros que a Alemania. Sí, hoy es por la hoy. Tradición greco-latina. Latina, exacto. Así que hay comunidades de inmigrantes portugueses aquí en Argentina. Así que, digo, no es casual que haya un movimiento de renovación y que aquí tenga el eco que los medios más masivos lo recojan y lo difundan. Así que igual quien tenga la oportunidad de viajar a Capital este fin de semana, ahí estarán viendo películas. Yo le tengo fe a Grecia, Le tengo más fe a Grecia que a... Y más fe en el sentido, de sentido de la liberación y aparte por la tradición luchadora de los grecorromanos. A Guille le gusta esa pata. Lo interpela esa pata. Revolcarse en el barro. Bueno, Guille, ¿cómo te cuento el tema de la actualidad? Vos decís que ya... Sí, pasemos. Vayamos pasando. El tema arranca con la cuestión internacional. Estados Unidos está orquestando una invasión a Siria. Obama dice, de último momento es esto, que todavía no tomó la decisión. O sea, está analizando hipótesis, buscando... que la ONU de alguna forma dictamine si se usaron armas químicas en contra del pueblo sirio o si la oposición rebelde que está intentando derrocar al presidente sirio se hizo un autoatentado o algo parecido. En concreto, desplegó su aparato militar en el Mediterráneo con portaaviones y barcos de guerra. Está preparado por lo menos militarmente para poder ya con una orden presidencial poder invadir. Obama, que es premio Nobel, todavía está generando silencio desde la presidencia, o sea, todavía no, está como en el medio, está esperando que... Hay tiempo hasta mañana, está terminando de hacerse los relevos de la investigación con respecto a esto, que es como la excusa, digamos, el tema de las armas químicas, pero si fuera digno del premio de la paz que tiene... tendría que iniciar y ordenar una retirada de sus tropas en el exterior, en todo el exterior. Porque no solo influencia a Medio Oriente las decisiones de Estados Unidos, sino que ahora te voy a comentar cuál es su relación e impacto global y específicamente continental y también local. Así que bueno, se dice que el gobierno libio generó la masacre de armas químicas, con las armas químicas, la masacre de Libia, pero la ONU todavía no resolvió sobre quién usó el gas. ¿Cómo se manifiesta esto aquí en Latinoamérica? Por ejemplo, hay un buque inglés de guerra en las Malvinas, un submarino nuclear. Ajá. Viste que Inglaterra está discutiendo en su parlamento si intervenir o no. Ya medio que le bajaron un par de decibeles a Cameron, al primer ministro inglés. El tema de, bueno, ¿querés guerra? Bueno, vayamos viendo. Vamos viendo el marco legal. Pero bueno, movilizaron en Gibraltar un buque de guerra y también a las Malvinas, también por las dudas, ¿no? Nada, por si las moscas. Otra cosa que tiene que ver con esto, digamos, con Estados Unidos tomando la iniciativa política. Militar. Iniciativa, más que política. Bueno, pero viste que una guerra se gana políticamente, no solo militarmente. O sea, si lo militar... hasta podés perder en lo militar y ganar políticamente. Sí, la guerra es cuando el enemigo pierde la voluntad de combatir, según Sun Tzu. Nacionales. Represión en Neuquén. Por marcha de la izquierda en contra del acuerdo Chevron con YPF. O sea, Estados Unidos... Uh-huh. Tiene un acuerdo bastante jugoso aquí en Argentina para explotar un yacimiento de petróleo no convencional en Vaca Muerta, en Neuquén. Y Zapá, que es el gobernador de la provincia de Neuquén. Que no es el cómico. No. Reprimió al pueblo, digamos, reprimió la marcha esta, e inculpabilizó al MAS y al PCR. A estos partidos los responsabilizó por esta represión, porque son violentos, quieren imponer su voluntad a pesar del Congreso de la provincia. Sí, sí, yo y usó el argumento de que son de la ultraizquierda, digamos. Y aparte, Parrilli también diciendo de que la ultraizquierda y la ultraderecha también se unieron para un viejo típico argumento peronista de la derecha. Ojo al piojo. Ojo al piojo con esto. Pero fíjate cómo pendulea el tema. El tema de Estados Unidos con Cristina. A la vez que pasa esto, también hubo una noticia en la semana que para nosotros es. Estas noticias tienen que ver con lo más importante de la semana, según la visión de Olga Vázquez. No pagarán ganancias los sueldos brutos de menor de 15.000 pesos. O sea, se subió el mínimo no imponible. A ver cómo sería eso. Se subió el mínimo que no sé. A partir del cual empezás a pagar. Claro. Muy bien, el impuesto a las ganancias. Iñaki. No, economista. Fíjate cómo es un péndulo, ¿no? En lo social se avanza un poco, pero en lo político estratégico se sigue el lineamiento. Hay una continuidad liberal con respecto a la América y, digamos, la continuidad de América, de Estados Unidos y Argentina, es una continuidad liberal. Recordemos la semana pasada esa reflexión que hicimos con respecto al CEO de la compañía de YPF, que decía que había que tener muchos chevrones, muchos Vietnam. Claro, como si fuera el Che Guevara. Bueno. Una nota de color con respecto a los colombianos que van a venir. Mientras esto pasa, digamos, Estados Unidos militariza el mundo, Colombia sale a reprimir y militariza Bogotá. Unos aliados en la región importantes. Después vamos a ampliar con los compañeros que van a venir. Sí, una de las fuerzas militares más entrenadas y feroces de toda Latinoamérica, la colombiana. Durísima. Bueno, ¿y en local cómo influenciaría esto a lo local? Igual tenemos una noticia que puede relacionarse, pero digamos, me parece que la relevancia que tiene esta noticia tiene que ver con más pensando en cómo una catástrofe natural, que tiene, digamos, responsabilidades políticas, tiene que ver con que Scioli y Bruera se reunieron con los representantes de las juntas vecinales de distintos barrios de La Plata que sufrieron el temporal de 2 de abril. Hay una frase que dice: estamos decepcionados, nos fuimos con las manos vacías. Lo dijo Inés Kremer de la Asamblea de San Carlos en esta reunión, que hay un video que se puede ver por YouTube y también por diferentes páginas de, digamos, de la web. ¿Cómo se lo puede buscar? Tengo que dar una fuente que capaz que no es. Bueno, no, dejémoslo ahí. Una fuente como Clarín, pero bueno, en momentos de donde hay que mostrar cuál es la responsabilidad de los funcionarios, me parece que, bueno, una cobertura alternativa de un, digamos, de un representante vecinal, de representante de los vecinos que filmó con su cámara web, con su cámara de celular, puede ser una fuente que, bueno, está cubierta por Clarín, pero, digamos, muestra cómo no tienen respuesta, no van con propuestas a las reuniones y muestran cómo los vecinos le cantan las 25 a estos responsables políticos, digamos, donde también dicen que ellos depositaron los subsidios a los damnificados, que son 200.000 pesos por familia de víctimas. Pero digamos lo demás, entre el tema de las obras hidráulicas, los subsidios a las demás personas que fueron damnificadas, no hay propuestas concretas. Así que bueno, en síntesis, Estados Unidos toma la iniciativa en la política internacional, con Francia e Inglaterra unificados por derecha y prestando también su plataforma militar para poder invadir Siria. Eso es la ONU. Sí, la OTAN. Eso quise decir, perdón. Y la presidenta pendula en América con Chevron y pide la paz en Siria, digamos. Aparte, ella es miembro del Consejo de Seguridad, digamos. Hay un péndulo ahí medio parecido a lo que pasa aquí también en el local. Todos los bloques de poder están en plena disputa. Se nota que, digamos, que el peronismo y el socialismo quieren salir a dar respuestas sin ninguna propuesta discutida. Tiene que ver con también las elecciones en lo táctico, pero también en lo estratégico, digamos, el que pierda el apoyo político se pone en juego después su permanencia en el poder. Así que bueno, una nota, un aviso. Si YPF, por alguna de esas razones, llega a explotar, la onda expansiva puede llegar hasta el Hospital San Martín. No sé si en Mondongo vos escuchás cómo suena la turbina de,

la gallina de arriba. Federalismo mentira, desde que tengo memoria, allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde, en vísperas de elecciones, a prometer soluciones que ya no engrupen. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. ¡Bingo! Canta bingo por la salud mental. Bingo por la salud mental. El sábado 7 de septiembre, en el CUA. En el CUA. Siente el estudiante de azul. A las 16 horas. En calle 47, entre 11 y 12, número 840. Cantar bingo por la salud mental. Bingo, bingo, bingo por la salud mental. Bingo, bingo, bingo por salud mental. Organiza Centro de Salud Mental Comunitaria, Dr. Franco Osalvo. Asociación Civil, una movida de locos. Muchas gracias. ¡Bingo! En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de represión a Copín. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. Vamos para adentro, para adentro. Bien, nuevamente al aire. Esta vez con nuestra ya tradicional columna de cocina popular, a cargo de el maestre de culinario de Olga Vázquez, el Tincho. ¿Cómo andas, Tincho? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Muy bien. El gran mestre. El gran mestre. El gran mestre, como la elogia. El maestre. De la cocina. ¿Nito mestre? No. El cocinero lo logra, es más fácil. El maestre, mestre, el cocinero lo logra. Ahí abajo me encuentran, pasan por la cocina, se toman un fernet conmigo, un saludo, un abrazo. Pueden pasar cuando quieran. ¿Y bien, propina ahí para el cocinero ahí? Siempre está esa pelea con los mozos, porque la gente, claro, viste que te deja en la mesa la propina y el mozo agarra y se la guarda la propina. Entonces nosotros en la cocina terminamos diciendo, pero hermano, ¿cómo? ¿Qué onda? La propina va a tomar algo. Claro, por lo menos. Por lo menos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Tincho? Hoy trajimos para charlar un poquito sobre lo que es, porque justamente ayer con el compañero acá dice, estábamos charlando un poco dentro de la cocina. Sobre las materias primas, sobre los precios de los mercados y cosas así. Y en el Olga Vázquez, también justamente hoy, va a haber una actividad en donde se va a hablar de lo que es... Zapallitos y la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, así sería. Zapallitos y la soberanía alimentaria sería el título. Ese es igual el título mío, ¿eh? Claro, vamos a hablar un poquito de lo que es la soberanía alimentaria. Porque que va también muy de la mano con la cocina, porque al fin y al cabo son las materias primas que nos terminan llegando para que nosotros podamos trabajar. Y como yo siempre digo, la alimentación no solamente tiene que ver con comer y nada más, sino que el cómo comer, el qué comer, de dónde viene lo que comemos también tiene mucho que ver. ¿Y qué modelo político agroalimentario también lo sustenta, ¿no? Exactamente. Exactamente, que van de la mano. Y bueno, veníamos charlando porque justamente ayer con el Guille charlamos el tema de los precios de los mercados. La cocina, una de las materias primas que utiliza mucho es el zapallito. No sé si alguno de los que está escuchando, de los que está acá, ha ido a la verdulería y ha acá levantan la mano varios que dicen que sí, que se están quejando. Yo fui, no encontré zapallito. No encontré, claro, porque no hay directamente. No hay por un tema de precios. O sea, la estipulación de los precios dentro del mercado hace de que las verdulerías directamente no adquieran ciertos productos. Lo mismo pasa también con otros productos, como por ejemplo el tomate, que sí lo encontramos, pero pagamos 30 pesos el kilo de tomate. Y vivimos en La Plata, zona de producción de tomate. Sí, sí. También no solamente con la cuestión de los precios, en cuanto a lo que es la soberanía alimentaria, se puede hablar un poquito del gran señor y bien conocido ya Monsanto, que lo que hace es registrar semillas, exponer cosas que es, como las semillas que son productos de los pueblos, de cualquier población, que podría plantar y replantar esa misma planta, lo que hace el señor Monsanto en contra de lo que es la soberanía alimentaria, jugando con el hambre de los pueblos, es justamente registrar semillas a su nombre porque las transforman genéticamente. ¿Cuál es el sentido? El loco plantea que él toma una semilla, que es una planta que se puede llegar a embichar, o se puede llegar a morir, o le puede llegar a salir mal. El tipo te la prepara ideal para que salga una planta perfecta y te rinda perfecto y sea buenísimo. El problema antinatural principal de todo esto es que es generalmente no, las plantas de Monsanto no se reproducen. No se reproducen obligándote... Son estériles. Son estériles. No largan semilla. Obligando a los campesinos a recomprar otra vez al la semilla de Monsanto. La generación que le sigue. Me olvidé, che, tenía un cuentito hermoso que traer. La verdad que fue un día bastante largo y se me pasó de largo. Tenía un cuentito de la... ¿Se acuerdan que he traído acá el libro de la cocina de las abuelas de Plaza de Mayo? Hemos trabajado con algunas cositas de ahí y ellas cuentan una... Tienen un cuentito ahí sobre lo que es el hígado de Monsanto, que cuentan que Monsanto hasta ya ha patentado el hígado de los seres humanos porque está el efecto colateral que produce dentro de los organismos, que el tipo ya vio que desde acá a unos años la gente va a necesitar trasplante de hígados y él ya lo tiene patentado ahí a su nombre. Aquel un previsor. Que necesite un hígado va a tener que ir a pagarle a Monsanto el derecho de autor. Bueno, esto tiene que ver con un modelo agroeconómico que también se vincula con el puerto y qué poder sembrar y qué no. ¿Qué se puede sembrar exactamente? Bueno, la soja ha barrido no solo las plantas, sino también los animales de las tierras cultivables de Argentina. Claro, el principal problema también que tenemos con esta cuestión de la soja es que hoy en día es una semilla que cotiza mucho dentro de lo que es el mercado económico. Haciendo de que la mayoría, el 90% de los terrenos que se están cultivando, que se utilizaban para cultivar distintas diversidades de cosas, de productos y qué sé yo, hoy en día se cultiva solamente soja. Si nosotros trabajamos solamente una sola cosa, plantamos siempre el mismo grano en el mismo lugar, producimos un desgaste de la tierra. Es fundamental siempre ir cambiando lo que uno va sembrando en el lugar porque las plantas van absorbiendo distintos nutrientes de la tierra. Y uno de los principales problemas que hay con esto de la soja de Monsanto es justamente eso, que terminan terrenos que son súper fértiles, que son hermosos para cultivar y producir alimento, terminan quedando realmente desiertos en donde queda arena, donde no absorbe el agua la tierra, se producen inundaciones. El desmonte. Sí, uno de los problemas es ese, ¿no? Digamos, zonas todavía vírgenes o casi de montes y demás, que luego de cultivo de soja, eso sirve para ser utilizado con agricultura intensiva durante unos años, supongamos una década, y luego ya no vuelve a crecer nada. Donde había montes, si vos talás el monte y haces agricultura intensiva, nunca más vuelve a haber monte. Exactamente. Y sirve con buenos rindes económicamente, digamos, para agricultura intensiva durante un tiempo. Luego pasa a ser una tierra mala, Santiago del Estero, supongamos, Chaco, todos esos lugares desiertos. Donde hoy se expande el cultivo de soja, van a ser desiertos dentro de 10, 15 años, van a ser tierras muy malas. Exactamente. En Córdoba es muy loco, hasta en las banquinas de la ruta está sembrada la soja. Y en la provincia de Buenos Aires también. En Santa Fe también, el eje en varios lados. A mí siempre me llama la atención, digo, ¿quién será el que cosecha la soja que está cultivada en las banquinas? Porque los dueños de los campos no se hacen cargo. No, principio, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en un momento el INTA, o suponete el Grupo CREA, ese tipo de entidades, Ajá. Tenían el derecho para sembrar en las banquinas, porque digamos las banquinas son tierras del Estado, de alguna manera son de tierras fiscales. Son tierras fiscales porque pertenecen a Vialidad. Exactamente. Siempre está el cuento de que los europeos y otro tipo de visitante. Gente cuando vienen a Argentina no pueden creer las banquinas desutilizadas, digamos. Entonces, de alguna manera son cedidas por el Estado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para que haga ensayos, a falta de otro tipo de... A ver cómo resiste el smog, digamos, al humo del... Al humo de la cantidad de autos que pasan. Pero de todos modos se ha empezado a utilizar, digamos, la viveza criolla está... Digo, antes de la soja ya existía el productor agropecuario que tenía su campito al lado de la ruta, que lo sembraba con alfalfa, y ganaba tierras dentro de su campo y pastaba las vacas o los animales ahí, digamos. Eso es algo muy usado. Y son materias primas, aparte, tanto el monocultivo de soja como el monocultivo de maíz en otros lugares. En México tiene el mismo problema, pero con el maíz. Monsanto ha metido mano allí y se termina haciendo solamente monocultivos de maíz que ni siquiera muchas veces terminan utilizándose para alimentos. Muchas veces se terminan utilizando para distintos tipos de combustibles o para distintas cosas que se producen, menos para alimentos. Entonces me parece fundamental hacer como un llamado de conciencia a todo el mundo, al que pueda escuchar esto y pasar la voz al mismo tiempo de esto, porque es como una obligación que tenemos como pueblo de reclamar este tipo de cosas, porque justamente estamos hablando de alimento. Estamos hablando de políticas de Estado. Existe el PEA, el programa Plan Estratégico Agroalimentario, que es por tierra cultivable, digamos, extender la frontera agrícola. Se habla de metas con respecto al cultivo, no se habla de cómo nutrir, bien nutrir o esto de poder aplicar el buen vivir con respecto a cómo podernos hacernos autosustentable con respecto al problema alimenticio y poder tener, digamos, reservas por cualquier tipo de nada, de catástrofe o de... Viste, esto de la hipótesis de conflicto a nivel mundial está muy latente hoy. Me parece fundamental, porque inclusive hasta con esto de que estamos en este mundo tan globalizado en el cual hoy en día podemos conseguir cualquier tipo de alimento en cualquier época del año, puede llegar hasta ser contraproducente. Me parece que es importante respetar esas cosas, respetar la naturaleza, respetar la tierra y entender de que cada época tiene su... cada estación tiene su alimento, respetar esos alimentos, porque hasta... inclusive no creo que nos puede llegar a cambiar el organismo nuestro para bien. Bien, bueno, esto fue la columna de cocina del Tincho el día de hoy. No pasamos ninguna receta, pero pasamos mucha información útil. Tincho, muchas gracias por haber estado acá. Compañeros, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Y nos vamos a ir escuchando un temita del Plan de la Mariposa, que va a estar tocando este sábado en el Olga Vázquez. Y volvemos en un ratito. Destilado y un cuadrado que me suma la bobera. Insoportable, cuento roto, independientemente loca. Colgajo desvariado donde flota tu figura, desvirtuando mi mesura. El más íntimo yo se arrodilla ante tu luna. Bajón de domingo, ya pasó el día. Prenden las luces, pero todavía no se fue el sol. Sobre todo no coordino una. Tengo una pila de dudas, una mochila cargada pesadamente de ficticia. Me retorzo en una espiral de avaricia. Me pierdo mirando un ombligo, egocentrismo, hipocondríaco. Yo necesito, él necesita, pone cita. Yo necesito, ¡ah! Basta de pastillas y propaganda. Quiero encontrarte, quiero mirarte, sin rejugarte. Basta de todo, no quiero nada. burbuja. La vida es un globo. El tiempo que te empuja. Se desinfló, se pinchó. Se pinchó. Radionauta 106.3. Radionauta FM arroba gmail.com. Estamos con invitados internacionales, con invitados colombianos. ¿Qué nivel el motín, eh? Sí. Anshul y Edu. Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. Hablen cerquita del micrófono, así los... Sí, antes repetimos el tema de la consigna, así ¿cómo no? Finalizamos con el tema. La consigna del día de hoy es, tienen que responder correctamente la pregunta de ¿cuántos años cumple este año el Olga Vázquez? Y el que gane, se gana una entrada, gana dos entradas para el recital de mañana de... El plan de la mariposa y la mansa locura. Pueden hacerlo al teléfono 451-6917 o por Facebook a El Motín Contraataca. Bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Todo muy bien. Bien, muy bien. Cuenten, estuviste disfrutando de los días lindos, por fin. Bienvenidos al Olga nuevamente. Sí. Siempre. ¿Estuvieron en el programa anterior, en el informativo de la tarde? ¿Puede ser? ¿No? No, sí, no. Ah, estuvo bien. La otra chica que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa. Cuéntanos qué van a realizar hoy en el Olga. Dale. Bueno, lo que vamos a realizar es una jornada cultural como de reflexión y solidaridad por los campesinos en Colombia. Ellos están pasando ahora por un momento muy, muy difícil. Es un momento muy tenso allá en Colombia. Y los que estamos lejos como que nos vemos en la necesidad, en la obligación que tu corazón te lo grita a hacer algo de alguna manera. Se regó la birra. Uy, no, no, no. Entonces estamos acá. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy sí se convocó una jornada cultural. Nosotros vamos a participar con el Banco de Músicas, que es un colectivo artístico. Entonces lo que vamos a buscar es bueno apoyar desde la reflexión y desde el arte la situación que está viviendo Colombia actualmente, que no es solamente una situación que atañe, digamos, a los campesinos, sino a todos, a todo el pueblo colombiano. Así que bueno, desde lejos mandamos un apoyo más que fuerte a la gente de Colombia para este proceso político, que es bastante coyuntural. Han militarizado Bogotá, están, sí. Y han roto los diálogos de la mesa entre los campesinos y el gobierno. Las negociaciones de paz están paradas, Colombia está militarizado. Esta mañana la locución del presidente Santos da aviso de que empieza a militarizarse todo el país. Y bueno, así que... Igual ya bastante fuerte. para atrás se ha visto bastante la presencia de la fuerza pública y los abusos. Desde antes de esta situación, digamos. Claro, ahora... Sí, pasa que ahora se rebosó la olla, digamos, el chocolate se regó. Y tiene que ver con que ha habido hechos de dicen vandalismo, pero organizado por, digamos, mercenarios de alguna forma. No desde el movimiento propio de los campesinos que están de paro nacional y que están exigiendo reivindicaciones concretas con respecto... y piden que las Fuerzas Armadas reconsideren el tema de que, bueno, Colombia es un pueblo también campesino. En realidad, claro, como te digo, no es una cuestión de campesinos, sino de todos, ¿no? Como que el concepto ya es muy amplio, abarca todas las comunidades colombianas, Y luego sí tenemos que hablar de vandalismo, como lo denomina el gobierno actual, bueno, yo también sería parte de ese vandalismo, porque todo el mundo está en las calles, no es cuestión de algunos. Y claro, si se presentan saboteos, es el resultado de una historia muy complicada. Así sí, que somos... no, y también pues obviamente no es un misterio, digamos, como que siempre hay algún infiltrado que genera también disturbios. Por ejemplo, y la gente lo que hace es grabar lo que pasa y subirlo a internet. Han subido, claro, videos de gente vestida de civil persiguiendo a civiles y para que los alcance la policía. ¿Quién, qué otra persona puede ser sino un policía vestido de civil? Paramilitar. Bien, reiteremos el tema de esta noche, así ya estamos pisando el programa que nos sigue, Intervención Improvisada, así que bueno, reiteremos, esta noche va a haber, ¿qué va a haber aquí en el Olga Vázquez? Intervenciones artísticas en apoyo a una nueva Colombia. Bien. Bien, con una pequeña mesa de debate y sí. Claro, sí, vamos a presentar un corto. Claro, vamos a tener charlas dadas por los miembros del Banco de Músicas Colombianas, también por el movimiento Marcha Patriótica. Y también vamos a tener a un compañero del ALBA que va a dar su punto de vista desde lo latinoamericano. Bien. Y luego... ¿Va a estar Manuel Bertoldi ahí hablando? Sí. Bien. Sí, él va a estar. Compañero Manu. Bien, bueno, Anjul, Edu, les agradecemos mucho por estar acá. No, a su merced por siempre en la puerta. Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos... usar este espacio para llevar a cabo. Está para eso. Bien, para romper el cerco informativo. Exacto. Que nos imponen las grandes agencias de noticias, sobre todo yanquis. Así que bueno, nos despedimos. Esperemos que nos escuchen la semana que viene. Con un nuevo programa del Motín. A las 8 de la noche. Así que bueno, fuerza a ustedes, a los compañeros de Colombia. Y nos vemos. Sí, nos vamos a ir con un tema de la otra banda que toca el sábado, que es La Mansa Locura. Hasta el próximo viernes con El Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Los sueños me la amenazan a la razón, que pobrecita sigue corriendo pa' no terminar en el paredón. Pseudodemocracia sin gracia por la desgracia de saber que nos mata el calambre del hambre mientras se morfa la torta al poder. Así la forma de marchitarnos el corazón. Si le das apenas un metro, te mandan como rata al cajón. Y pisan las flores de nuestra tumba. Si se tumban vas arriba pa' descansar, mientras laten los corazones al compás de los tambores. Esto va a explotar. Santa paciencia, nada de mi gente, que espera paciente sin desesperar. Sabia vigilia por tanta desidia. Mira que no siempre vamos a esperar. Bomba, y a que escuchen la bomba dicen que no la ven. Y es que no quieren entender que no van a poder con nuestra fe. La fe de saber que lo vamos a correr y que van a perder el poder. Y esa certeza que reza, mientras más gordo más fuerte.